siempre me tendrás. Pensabas a tus pies siempre tenerme, ya ves, no supiste calcular. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Pero tú solo pensabas. Las cosas te han salido de mal en peor. ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Te he dejado de querer desde el momento en que cerraste aquella puerta. Mis ojos se cansaron de tanto llorar. No sabes cómo recordar. Te he dejado de querer cuando vi que decidiste tú marcharte sin nada de mí importarte. Te he dejado de querer hasta el sol de hoy. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Pero tú solo pensabas en ti. Hoy las cosas te han salido de mal en peor. ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Te he dejado de querer desde el momento.